Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 127 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana... Y vaya vocecita tiene, para empezar. Tengo vocecita. Pero eso... A ver si vocalizamos de buena mañana. Madre mía, eso es porque Busasiska dijo que la osera sin hater Marco no era osera y has empezado... has empezado con hater. Energía. Madre mía. Pues no sé, a lo mejor soy yo la que necesito unas vacaciones, pero igual las necesitas tú más sí, que no, yo. Sí, seguramente, sí. Porque las tenemos ahí ya en el horizonte, sí, las vacaciones, todos. Y yo creo que viendo esas vacaciones ahí a la vista, hace que... Viendo esas vacaciones a la vista. Madre mía, bueno, pues me callo, ¿no? Venga, ya, a la no, todo el programa vosotros. Lo paramos y empezamos otra vez. Oh, Dios mío. Bueno, pues eso, que tenemos ahí el verano, que se nos está haciendo todo cuesta arriba, que ya veo yo cómo están los ánimos para este programa de hoy. Que estamos grabando domingo de muy prontito. Muy sí. Prontito, porque si no aquí el calor ya es insoportable en el estudio. En el no estudio. Se puede grabar, así que... Es una horna nevera. Sí, así que yo creo que le damos ritmo a esto, porque si no nos vamos a derretir nosotros. Hoy tenemos música cantada en castellano. Ya veo, ya. Ya oigo. El título además es de la que le gusta a Mariluz, así con muchos gritos y mucho sí. Chin-chin-pun. La canción se llama Mutante y el grupo se llama Héroe. Y está descargada de Jamendo con licencia Creative Commons. ¿Y por qué se llama Mutante? ¿Por qué, Ethan? Porque hoy vamos a hablar de los X-Men Apocalipsis, el capítulo del Ministerio del Tiempo. ¿El final de temporada? O de serie incluso, no se sabe todavía. Aunque si la cancelan deberían darle un final. Bueno, no creo. ¿Y qué más? ¿De qué más vamos a hablar hoy? De mi excursión de fin de curso en Los Olivos, Alcalá de Júcar. Muy bien, pues... ¿Y a ti, Izan, esto te gusta? A mí sí. A ti sí. Esto... Aunque tú eres más de música electrónica, eso, ¿no? Eso te sí. Refieres a la música, ¿verdad? Estamos sí. Todos hablando de lo mismo. Sí. Vale. Que digo, a ver si... Sí, Izan, no lo estáis viendo, pero está ahora mismo que parece que la hayan abducido. En el infinito y más allá. Izan todavía no ha venido de su viaje. Pues bueno. Empezamos con los X-Men, ¿no? Empezamos con los X-Men. Sí, empezamos. La liamos un poco parda en el estreno. Con el nuevo casco de Magneto y el nuevo traje entero. Y el nuevo pelo de Lobezno y vamos. Y las garras recién hechas. Y las nuevas botas de Mafros, ya. Hicimos una upgrade de nuestros uniformes mutantes y nos fuimos para allá. Porque vestidos. No queríamos tintarme el pelo, queríamos que que Magneto luciera mejor y que Mafros tuviera unos zapatos que no se cayeran a trozos. Ahí estamos todos. Y bueno, y esto lo hicimos para el estreno de X-Men Apocalipsis. Película. En los Kinépolis de Alicante. En los cines Kinépolis de Alicante. Película que... ¿Quién dirige? La dirige Bryan Singer. ¿Y de dónde viene esta película? ¿De cuál es secuela directa? De esta de primera generación. No. De Días del Futuro Pasado. ¿Cómo puede ser secuela directa si en Días del Futuro Pasado están mayores? En Días del Futuro Pasado, pero de la parte del pasado. Ah. No de la parte del futuro, no de cuando acaba. Es un poco... ¿Tú crees que es secuela directa del...? Teóricamente sí es secuela directa, lo que pasa es que... Pues este... Xavier se ha cortado el pelo de una película para otra. Sí, bueno, es que la gente se corta el pelo habitualmente. Yeah. O sea, no, eso no es un gran problema, el cortarse el pelo. Bueno, Sí, pues sí, yo todavía le estoy buscando la secuela directa, pero como nunca me acuerdo de nada, pues es fácil que ver, sí, pero que de primera generación yo estoy con Ethan, así desde de lo poco que me acuerdo, parece que hila fácil desde la primera generación, ¿no? Sí, la secuencia teórica temporal es primera generación, días de futuro pasado, apocalipsis. Pues yo... Déjame que lo explique, luego tú intervienes. En teoría esto es así, es un hecho, porque los sucesos de Días de Futuro Pasado cambiaban el futuro de las películas que conocíamos, con lo cual, digamos que hacía un poco de tabula rasa, si no fuera por ese repugnante epílogo que tenía Días de Futuro Pasado, que estropeaba todo lo que había hecho la película. La continuidad teórica es esa, el problema es que hay fallos de continuidad, que llega pues un momento que dice, creo... oh, vale. Dime. Yo creo que realmente es First Class, luego esta Apocalipsis y luego la de Días del Futuro Pasado. No, porque precisamente uno de los hechos principales es el estatus que tiene Mística entre los mutantes. Y eso es por lo que ocurre en Días de Futuro Pasado, al final de Días de Futuro Pasado. Ese es uno de los cambios importantes. Hay fallos y otro importantes. De los cambios es el del final, que no voy a comentar. Mejor. Lo que hemos comentado. Es secuela de Días de Futuro Pasado, pero hay graves errores de continuidad. Y lo podemos dejar ahí en ese sentido. ¿Os animáis a contar el argumento o lo hago yo? Hazlo tú, porque eso de no soltar spoilers... es delicado. Ya con spoilers, ya es delicado. Bueno, pues como he dicho, teóricamente esta es una continuación del final preepílogo de Días de Futuro Pasado, en el que tras... Mística salvar al presidente de los Estados Unidos, a Nixon, al final de esta película, pues hay una especie de, no tanto integración, pero sí cierta entente cordial entre humanos y mutantes, ahora que los mutantes ya se han descubierto, se sabe que hay mutantes, pero tampoco es que sean tratados esencialmente bien. Si os acordáis, seguro que sí, porque lo hablamos la semana pasada, al final de First Class, los mutantes empezaban a ser perseguidos y demás... Sí. En Días de Futuro Pasado, tras lo que hace Mística, digamos que no son perseguidos oficialmente, aunque tampoco... Bueno, después, pero antes, en el futuro... Sí, sí, no, me refiero a ese momento. En el futuro sí, precisamente todo viene de eso. Y aquí, pues hay este entente cordial, más o menos, y donde tenemos, por un lado, a Magneto intentando hacer una vida humana, por un escondido... siendo perseguido como el gran superterrorista, por lo que también ocurrió allí. Tenemos a Mística en plan... Salvadora de mutantes, ¿no? Gracias. Y tenemos a... Para que veáis que de vez en cuando me acuerdo de cosas. La heroína. Y tenemos a Xavier y su escuela de jóvenes talentos. Mutantes. Al mismo tiempo... al final de Días de Futuro Pasado, en el postcréditos, veíamos unas imágenes de Egipto y que era el prólogo de lo que tenemos aquí, precisamente en el prólogo más alargado, donde conocemos a este personaje, en Sabat Nur, que es un mutante semi-inmortal que... Ah, es semi-mortal. Semi-inmortal. Semi-inmortal porque tiene que ir, bueno, no, tiene que ir cambiando de cuerpo. Bueno, más que algo tiene, así, quiere. Algo absorbiendo, es un poco, sí, es un poco peculiar. Bueno, el caso es que es un mutante superpoderoso que se ha quedado encerrado y demás, y por algo que pasa en el presente, pues es liberado y empezará a reemprender su cruzada de... aquí mando yo y punto. Ahora que me damos, ahora que me doy cuenta, es básicamente la misma trama que la del ministerio. Bueno, relativamente, pero algunos puntos en común. Como ese, sí. Sí que en este tenemos, tenemos a un villano casi de opereta que lo que quiere es conquistar el mundo. Hacía tiempo que no teníamos un villano que lo que quería era conquistar el mundo y modelarlo, digamos, a su gusto. Y yo creo que hasta ahí, sin spoilear, hasta ahí tenemos. El villano se hace su equipo de mutantes. Dándoles lo que más... dándoles el máximo de su poder. Y los buenos se tienen que hacer su equipo de mutantes. Uh-huh. En el bando de los malos tenemos a... obviamente a Magneto. Eso iba a decir, pero eso ya no sería destripar mucho la película. Bueno. Pero bueno, Magneto en su juego mental. Bueno, sí, pero lo de, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacerle caso a Mariluz, ¿vale? Con la explicación que dimos en la First Class, Magneto es su propio bando. Sí, exactamente. Y bueno, yo, vale, no voy a decir los bandos, pero sí que bueno, en los buenos recuperamos a otro personaje de Días de Futuro Pasado, que fue quizá de lo mejor de Días de Futuro Pasado, que es Quicksilver. Mercurio. Bueno. Ah, vale. Quicksilver es Mercurio. Y eso que la vimos en inglés. O sea, pues, bien, hasta ahí. Hablamos un poco de los repartos, si queréis, ¿qué os parece? Vale. ¿Es extenso? James McAvoy es el profesor Charles Xavier. Seguimos porque, bueno, es el mismo que lleva tres películas haciéndolo. Lo hace muy bien. Le tiene cogido perfectamente. Es el profesor. Es el nuevo profesor. Ya no es... Fassbender es Magneto, Eric Lenser. También. Además, le dan las escenas más dramáticas para que se luzca el actor, porque es un actor bueno. Y lo hace bien. Sí, además el juego este de drama, de cruzar la vida normal con el hecho de ser un... Yo al principio... Un mutante. Yo al principio pensaba que era otro actor. Porque se le veía ahí con el bigote y barba rubio. Claro, es que es así pelirrojillo. Sí. Con el pelo más larguito todavía se le ve... Porque no creo que se lo hayan tintado. Se le ve más los... O será la luz, o será lo que sea, pero se le ve más así tintes pelirrojos. Le han dejado el flequillo así para abajo. Se cambia para ir de... De normal, de leñador. Bueno, que no es leñador, pero están ahí en... Sí, en medio de la montaña. Medio de la montaña. Es fabricante de algo. Seguimos. Porque lo hace muy bien, la verdad que es un gran actor y... Tampoco. Jennifer Lawrence es Raven o Mística. Es una de las grandes críticas que había previsionado de la película, y era que como ahora Jennifer Lawrence cuando hizo First Class no era nadie, pero ahora tiene un Oscar, es una actriz famosa, entonces que le habían dado demasiado protagonismo por lo que se veía en los trailers. En la película no es así, en la película sí que tiene protagonismo, evidentemente no tiene nada que ver esta Mística con la Mística de los cómics, pero eso es algo que pasa desde el primer X-Men prácticamente, es un personaje diferente, para bien o para mal. Y a mí me parece eficaz, como es una actriz importante y no puedes tenerla mucho tiempo porque es caro, pues casi nunca sale de azul. Y también para que se le vea su cara. Y ya no tiene tanto moflete. Es lo que tiene Hollywood, que te quita los mofletes. Te quita los mofletes y te quita las carnes, sobre todo las mujeres. Seguimos. Nicholas Hoult es Hank McCoy. O Bestia, que en esta película sale poco como Bestia. Lo mismo. Vuelve a salir de paisano por la droga que se suponía que tenía en Días de Futuro Pasado y tal. Vale, bien. La verdad es que el chico hace un buen trabajo con un personaje que también es prácticamente inventado. Oscar Isaac es... Poe Dameron. Es verdad. ¿Es en Sabah Nur o Apocalipsis? Está muy criticada la presencia del villano. A mí no me molestó. Sí que es un poco villano de los Power Rangers. Reconozco que sí, pero no está tan mal para el tipo de película que es, para el tipo de villano tan exageradísimo que es. Vale, que podía ser más impresionante, pues a lo mejor, pero tendrías que meterle casi todo efecto digital y no sé yo cómo quedaría la cosa. A mí me parece correcto. No sé a vosotros qué os pareció el villano. No da miedo, es cierto. Pero... No sé. No me molestó. A mí lo que pasa es que como toda la película en general, el hecho que sí, que es un mutante, pero casi me parecía un extraterrestre con aquello de todo el juego, de Egipto, ¿sabes? El llevarlo sí. tan atrás y tal, a mí personalmente es que me sacó mucho de la película. O sea, para mí, los X-Men, dentro de que sí son mutantes, con lo cual es absolutamente irreal, pero está en el mundo real. Me refiero, están en el hoy en día, época yeah. arriba, época abajo. Todo para mí, digamos, la regla que yo tenía, porque yo lo valgo, porque sí, a lo mejor no es una regla... No, no, que va, en absoluto, o sea... Sin embargo, no sé, es la que a mí, no sé por qué, pues me ha encajado siempre, es que estás en el mundo real. Y entonces de repente esto es como si me estuvieran contando otra cosa, que para mí no tenía nada que ver con los X-Men. Que casualmente los X-Men pasaban por allí y bueno, se pusieron... De todas maneras, eso casi lo sí. Bueno, sí, lo podemos sí, no, pasar para las opiniones. Que aquí estábamos hablando del pobre actor. Que no. El actor en sí mismo... Bueno, pues eso. No sé, que ya te digo, estaba viendo otra película, entonces no me acababa de encajar nada. Y este, pues tampoco. ¿Seguimos? Sí. Rose Byrne es Moira MacTaggert. Que ya comentamos en... No salía en Días de Futuro Pasado, pero sí que la recuperamos de First Class. Lo que pasa es que aquí me parece el personaje mucho más desdibujado. O sea, sí, aquí es porque está... Parece que era porque querían hilarla un poco con la primera generación. Querían volver a unirla con Xavier, que es Xavier. O con Xavier, que a fin de cuentas son los TVs españoles. Y bien, es una actriz que a mí me gusta mucho, pero aquí como que ya no es lo mismo. ¿Qué más tenemos? Ivan Peters como Peter Maximoff o Quicksilver, Mercurio. Volvemos a tener lo mismo que en Días de Futuro Pasado, la pieza de Mercurio y ya está. El actor está muy divertido, está, pero es como que le hacen un corto para él y ya está. Uh-huh. Y me molesta. Sí, que no lo no está bien integrado. Que no lo engranen bien en el resto de historias, sí. ¿No? Que te están contando. Y bueno, tenemos a Straker, Josh Hedlman otra vez como Straker, que también lo hacía en Día de Futuro Pasado, apenas aparece. Tenemos a Sophie Turner como una Jean Grey, yo la vi súper sosa. Para lo que tenía que ser Jean Grey, sí, yo creo que le tenía que haber tenido como más personalidad. Sí. O... Y más si vemos que luego crece en Famke Janssen, en X-Men, uno que es una mujer que tiene un... Yo la veo muy sosa, muy, muy blanda. Y luego tenemos a Ty Sheridan como Scott Summer, que es igual de soso, pero aquí sí que le pega porque no hay nada más soso que Cíclope. Y tenemos al nuevo rondador nocturno, que es un tal Cody Smith-Mappy, que no lo conoce nadie. Y no sé, tenemos unos cuantos más. Tenemos, mira, no ha salido aquí en el reparto la actriz que hace de Psylocke o Mariposa Mental. Pero nada, es que tampoco la mujer, aparte de aportar el cuerpazo con el body azul, no tiene tampoco no tiene nada importante. Nada. Así que si queréis, Ethan, ¿qué te pareció X-Men Apocalipsis? Pues interesante eso de volver al pasado. Me refiero a que en el Días del Futuro Pasado salvan el futuro cambiando el pasado, uh-huh. Pero aquí, eso... no hay viajes temporales. Ya. Digo que eso de saltar... en el tiempo con las películas, primero en los 70, luego en 2166, pues es como un poco raro. ¿Pero raro en bien o raro en...? Raro en extraño. ¿Te costó seguir entonces un poco la trama como iba? Me costó seguir lo que es la trama entre todas las películas, porque primero te presentan el pasado, luego el futuro, luego el pasado. Uh-huh. Y mi querida compañera, aparte del tema del problema con que se han saltado tus reglas, no sí, las sí. reglas de los mutantes, sino las tuyas. Por eso digo que también es cierto que yo los cómics no los he leído, entonces, claro, yo conozco lo que he visto en las películas y eso hace que, pues eso, que yo me haya creado mis reglas, pues porque yo lo valgo. Y al hacer eso... Y ahora de repente aquí presentarme, ya te digo, algo que para mí no tenía nada que ver con la película que yo tenía en la cabeza de los mutantes, pues me ha sacado completamente. No me ha disgustado, pues por lo que decimos siempre que a mí me gusta, que es el origen. Aquí te presentan un poco el origen de algunos otros, pues como Cíclope, por ejemplo. Tormenta, sí, aunque sí, Tormenta también, con su pelo blanco y esas cosas. Pues bien... no me gustó. La trama, pues eso, dentro de que estaba viendo otra cosa, no me acabo de disgustar, pero había partes como muy tontorronas. Ya no solo el villano, que también es cierto que no daba nada de miedo, no tenía presencia ninguna. A lo mejor las cosas que hacía o que era capaz de hacer, las capacidades que nos presentan, pues sí que a lo mejor pueden decir, puede ser un poco más terrorífico, digamos, o más inquietante lo de poder controlar la materia, yo qué sé. Pero sin presencia ninguna y sin desvelar nada, el final, me dejó súper fría. Es decir, tanto miedo y tanto pa' esto... Y lo dejo ahí por no me gustó la historia a nivel de detalles y mucho menos cómo la cerraron. O sea, no me convenció para nada. Muy desanimada estoy con esta película. Supongo que a lo mejor tenía una expectativa yo más alta y... Yo, que no hay que hacerse expectativas. Quizá como iba con expectativas muy bajas, porque no me gusta el director, creo que ha estropeado la saga en Días de Futuro Pasado especialmente. No me gusta el tema de Apocalipsis, porque es una saga de cómics que era justo cuando yo ya empecé a dejar de leer cómics, que fue cuando empezaron los 90 y sobre todo las sagas mutantes a hacer cosas súper exageradas, súper con muchos todo muy extremo, extremo, con mucha X. Xavier. Y era una saga que yo nunca entendí bien y que no me gustaba, entonces iba con expectativas cero. Y me pareció una película entretenida, sin más, muy, muy regular, con muchas escenas que molaban, que estaban bien y con auténticas cosas de vergüenza ajena, es cierto. El villano, pues es eso, sí es verdad que no tiene una gran presencia física, sí es verdad que no da miedo, pero me parece el tipo de villano que le pide esta película, muy, muy exagerado, todo como muy, muy colorista. Es una película que precisamente los X-Men que iniciaron esos héroes de cuero negro y de imágenes nocturnas con su primera película, sobre todo para ahorrar en efectos especiales. Aquí, sin embargo, nos presenta una película súper luminosa, todo pasa de día con muchísima luz, los trajes empiezan a aclararse, ya no tenemos cuero negro, aunque los X-Men siguen vistiendo con trajes de vuelo, o sea, trajes uniformados, pero los villanos sí que tenemos a Psylocke con su body azul, a Tormenta ya en su imagen más noventera con la cresta blanca y el chalequito de cuero. Vemos a Caliban, que es un mutante que me gusta lo que han hecho con él. ¿Quién era Caliban? El que estaba por allí... El que pasaba por allí. Psylocke era su guardaespaldas. Estaba por ahí ayudando a los mutantes por dinero, básicamente. Sí. Lo que han hecho con Ángel sí que no se parece en nada. En fin, como hace siempre Singer, coge los personajes, les da una vuelta a su manera y no es una buena película, ni mucho menos, pero yo me lo pasé bien. Pasé una tarde entretenida en el cine, sin más. Así que, si queréis, Ethan, ¿ositos? Yo 9 ositos. ¿Y eso que no te ha gustado? Si te llega a gustar, macho. Algunas pueden aprobar o sacar un bien o algo, no pasa nada. Pues yo estaba dudando entre suspenderla y aprobarla. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Sí que es cierto que no me lo pasé mal en el cine. No es... Ya no me acuerdo la película esta a la que le traía yo tanta manía. La la universidad, el colegio Richmore. Ah, la Academia Rushmore. La Academia Rushmore. El colegio Richmore. Entonces lo que voy a hacer es aprobarla y le pongo un 5. Muy bien, pues yo, mira, esta vez vas a ser tú el capitán, la hater. El capitán Scrooge del grupo, porque yo digo, yo siendo consciente de sus muchos errores, le voy a dar un 5.5, porque entre 5.5 y 6, porque me entretuvo, sin más. 5.75. Un 5.5 me parece una nota aceptable para lo que da la película, que la verdad es que da poco. Así que vamos a ver qué nos cantan. Siguiente tema. Bueno, pues termina el Ministerio del Tiempo, termina temporada, posiblemente termine serie, si nadie lo remedia, porque a estas alturas todavía no hay anuncio de renovación, ni anuncio de cambio de cadena, ni nada. ¿Y de qué va? ¿Cómo ha sido este final de temporada? Así sin demasiados spoilers, ¿de qué va este capítulo? ¿Cómo se titula? Contadme cosas. Se titula Cambio de Tiempo. ¿Y de qué va? ¿Os habéis enterado un poco de...? Pero es el que más juega con los viajes temporales, con las afectaciones de cambio de tiempo en la vida real. Y tenemos a la Armada Invencible. Yo es que lo paso muy mal con estas cosas. estoy pensando y dudando. Tienes el Armada Invencible siguiendo la historia. Si sufro por los spoilers. ¿Quieres que lo diga yo? Pues cuéntalo tú así. Y yo, si acaso, ya te freno, y entonces ya, si no te frenas, es culpa tuya, no mía, de cagarla. Sí. Bueno, de estropearla, perdón. Básicamente es bastante sencillo el planteamiento, y es que Felipe II, tras la derrota de la Armada Invencible, decide que va a usar el Ministerio del Tiempo para volver atrás y cambiar la historia para vencer la batalla. El jefe del Ministerio del Tiempo de esa época no le dice cómo funciona, ni las claves ni nada, pero cuando el Ministerio del Tiempo de nuestra época manda allí unos agentes a ver qué ha pasado con el jefe del ministerio que ha desaparecido, están allí los soldados, pim pam pum, y Felipe II acaba en el presente y decide convertirse en el emperador del espacio y el tiempo, básicamente. Y entonces es emperador en todas las épocas y en todo el planeta. Y entonces cambia toda la historia de España desde la Armada Invencible. Como Lombardi. Sí, exactamente, como Lombardi teníamos la semana pasada, que ahora, viendo este episodio, está claro que eso fue una preparación para lo que nos iban a dar en este capítulo. Nuestros queridos chicos estaban de parranda. Estaban viajando entre puertas, como la última vez. Y entonces, serán ellos los que se extrañan, como la última vez. Los que tengan que salvar el día, con dificultades por circunstancias personales que suceden. No vamos a entrar en detalle para no spoilear y que Mariluz sufra. Casi como la última Gracias. Vez. Es muy importante. Casi Mariluz. Como la última vez. Así que esto es básicamente lo que nos presenta el capítulo. Y como decía antes, coinciden en que alguien atrapado en su tiempo o en su sitio consigue escapar por un motivo u otro y quiere dominar el mundo. Pues sí, en eso sí que tenemos una cosa. Sí, los dos villanos, digamos, tanto de X-Men Apocalipsis como del Ministerio del Tiempo, tienen motivaciones, ¿no?, parecidas. Pues, ¿qué os pareció este capítulo final de temporada y indudablemente un capítulo espectacular? Ethan, ¿tú has sido el último en verlo? Pues, bastante. Han cogido más de la mitad de las cosas del concepto del capítulo anterior. Uh-huh. ¿Y eso te parece bien o te parece mal? Eso me parece repetitivo. Y esto, por la otra parte, me gusta por eso de que cogen a la Armada Invencible, que se supone que es invencible. No, precisamente el nombre es irónico, porque sí. Tuvo una gran derrota, que es la que vemos al principio de la película. Y el juego psicológico con el prudente, con que Felipe II es el rey prudente. Y de repente destroza toda la historia, ¿no? Sí. Y justo es eso. Felipe VI ha estado en las instalaciones. No, te equivocaste de número. Uh-huh. Chiste. Chiste. Los chistes del capítulo. Pues yo con este capítulo quería reconciliarme con el Ministerio, porque es una serie a la que le tengo mucho cariño, que me ha dado momentos muy buenos. Y entonces, por si acaso este era el último episodio, pues tenía, supongo que, muchas expectativas en que este sí que, no sé, volviese a darme esos, ¿no?, dejarme ese sabor de boca que tenía con los episodios, los primeros y eso. Y lamentablemente pues no fue así, con lo cual pues estoy muy apenada y vivo con mi pena desde entonces, porque no me gustó nada el capítulo. No sé, me parecieron en determinados momentos muy absurdos. Estoy de hater yo hoy, ¿eh? No sé si ahora me vas a seguir, pero es que no me gustó. No, ya te digo, parte de la historia que me van contando resuelven cosas pues eso, con mucho sinsentido. Hay escenas que para mí no vienen a cuento para nada, ni conversaciones que dices, ¿y esto para qué? ¿O esto a qué viene? De repente otras cosas las resuelven que dices, jolín, podías haberle dado una vueltecita. Entonces no, pues me sacó mucho de lo que era la historia. Sí que lo que es el juego, o sea, lo que es la trama, pues me pareció que sí que le habían dado una vuelta de tuerca para presentarte algo distinto dentro del universo que nos están contando. Que no fuera más de lo mismo, ¿no? Un hecho histórico, tal, hay un problema, vamos, lo resolvemos. Pues a esa base le han dado una vuelta para presentarnos algo diferente a lo que ocurría en otros capítulos, con lo cual, pues bueno. Pero es, alguien está a punto de cambiar la historia, cuidado, ayudamos, uh-huh. Eso sí, esta vez la cambia. Uh-huh. Por eso, que es lo mismo, pero un paso más a lo que hasta ahora nos tenían acostumbrados. Y bueno, por lo menos hay un esfuerzo ahí de variar, digamos, y de evolucionar un poco la historia, pero para mí sin éxito. Pues me pasa un poco como a ti. O sea, yo llevaba varios capítulos diciendo que la serie me llevaba de un lado a otro, de gustarme y no gustarme, de capítulos que me gustaban y que no. Había veces que me decidía, pues sí, pues voy a aceptar lo que me están soltando, pero luego volvían a sacarme con cosas que decías, es que no es esto. Y en este, pues para mí lo han tirado muchas cosas por tierra, sobre todo a nivel de guión. No puedes solucionar las cosas porque sí, porque tú eres el guionista y te apetece. Y ya está. Si quieres hacer una serie con un mínimo de enjundia, no puedes decir, a mí es que me da igual todo porque yo lo que quiero es contar este tipo de historias. Pues si te da igual todo, pues no, no. Porque a mí como espectador me estás tomando el pelo. O sea, no puedes. Me parece muy bien el planteamiento, es un planteamiento que me gusta del capítulo, de decir, bueno, con todos los geniales gobernantes que hemos tenido en la historia de España, desde los reyes católicos hasta aquí, ninguno ha utilizado el ministerio en beneficio propio, en beneficio de lo que ellos querían. Me gusta que hayan hecho ese planteamiento en este capítulo, pero no me gusta cómo lo han desarrollado, no me gusta que hayan repetido el mismo Deus Ex Machina de la patrulla entre puertas en dos capítulos consecutivos. Eso se construye con tiempo, se construye al principio de temporada, que este elemento esté por ahí, pero no. Los mismos tres funcionarios, se les pasa lo mismo dos semanas seguidas. Me parece muy torpe, muy facilón. La forma de resolverlo, estoy de acuerdo contigo, la mitad de las cosas que pasan, pasan porque sí, porque al guionista le interesa. Y es un capítulo que a mí me ha enfadado mucho por eso, porque también tenía muchas ganas de hablar muy bien del ministerio, de hablar muy bien del capítulo, y me ha sacado completamente. Realmente no me ha gustado nada. ¿Algo más antes de que nos echen la gente del ministerio? Pobrecitos. Pero os queremos. Bueno, ahora que tenemos a Ethan, que lleva todo el capítulo así un poquito un poquito despistado, un poquito ahí en su mundo. Ahora estoy le toca. Estoy cansado. No me extraña. Ahora, pues cuéntanos, ¿por qué estás cansado? ¿Dónde has estado durante toda la semana, chaval? Toda esta semana he estado de viaje de fin de curso en Alcalá de Júcar, en un multiaventura llamado Los Olivos, que pues había muchas actividades, era muy entretenido. Pues podemos preguntarle, interrogarle un poquito, ¿no? ¿Te parece? Claro. Por ejemplo, muchas actividades. ¿Cómo cuál? ¿Cómo empezaba la semana? Pues empezaba, de hecho, llegando. Hombre, normal. ¿Sí? No hagas un Mariluz. Yo llegué por la mañana a las... Bajé la maleta del autobús. Que era muy dura porque tenía ruedas. Aún así no había piedras porque... Era... Discusiones nuestras. Entonces, no me acuerdo exactamente si lo primero que hicimos fue comer. Sí, o, porque sí, llevasteis la comida desde aquí, pero bueno, eso te lo puedes saltar. Sí, fue antes de llegar ahí, parada para almorzar, y luego ya al llegar comimos y nos fuimos a la piscina, que luego ya sí que fuimos al río a hacer rafting. Uh-huh. ¿Y qué río era ese? El río Júcar. O sea, que nada más empezar piscina, un rato de piscina y luego hacer rafting. Sí, pero el rato de piscina era solo para atemperarnos. Ajá. Porque la piscina estaba fría, la ducha de la piscina estaba fría. La piscina más y el río más. Ah, era para ir preparando los cuerpos. Sí. ¿Y al río fuisteis con neopreno o con bañador? No, o... El primer día fuimos en bañador. Ay, alegría. Sí, bañador y chaleco... salvavidas. ¿Y casco? Casco. También. ¿Y ese rafting cómo fue? En barcas de 8 personas, hinchables, y todos remando, podíamos atacarnos unas barcas a otras, ajá, tirar a los de la otra barca. O sea, no era canoa, era barca hinchable. Era barca hinchable. Ajá. Lo de la canoa fue el miércoles. Muy bien. Y bueno, divertido parece, ¿no? Sí, fue divertido. Frío, pero divertido. ¿Y ahí teníais monitores en cada barca o cómo? Sí, había un monitor en cada barca. Que realmente a nosotros asignados teníamos una monitora en este caso. Pero había un monitor para dirigir cada barco. Y de hecho, un monitor... Los monitores tienen un remo el doble de grande y lo usan mucho para tirar agua al resto de barcas y helarlas completamente. Sí, pero vaya, que eso, que teníais una persona experta, digamos, dentro de cada, sí, dentro de cada barca. Más o menos guiándonos como adelante, atrás. Vale, eso fue el lunes. Y luego lunes, bueno, cenaríais, supongo, y fiesta nocturna o algo así. Sí, hacíamos veladas hasta las 12 con juegos varios que tenían allí planeados. ¿Por ejemplo, algún juego de esa noche o de cualquier otra? Pues, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Una de las noches tuvimos una noche de terror, que era una historia de miedo... Para niños. ¿Con animación en vivo y todo había? Sí, había dos monitores disfrazados. Ajá. Guay. Y supongo eso, el martes, ¿qué actividades realizasteis? Es que realmente hicimos solo dos veladas de actividades esas, ¿sí? No, me refiero al día siguiente. O sea, ya olvidemos las veladas. Sabemos eso, que todas las noches hasta las 12 teníais... Fiesta. Sí. Que... Con diferentes actividades. Tampoco hay que entrar en detalles. Ya quien quiera que vaya a Los Olivos y lo disfrute. Eso y... sí vale caro. Ajá. Por lo menos a mí la excursión me valió cara. Hombre, no es excesivamente caro. Tiene un precio... Claro, es caro para tus ojos. Claro. los 10 euros te cuesta ahorrarlos. Ten en pero cuenta no. que has estado una semana entera, claro. Pensión completa. Más un viaje de ida y vuelta. Pensión claro, con completa autobús. Menos la comida del último día. Pero tenías la... No, tenías la comida... Claro, completa. Pensión completa era porque... Era pensión completa. No vamos a entrar en hacer los cálculos, pero sí, era pensión completa. Sí, lo era. Venga, estamos en... ¿El martes? Actividades, más actividades. ¿Qué has hecho? Martes, por ejemplo, hicimos esto, rappel y tirolina, por la mañana. Y por la tarde no me acuerdo lo que hicimos. Pues estaríais en la piscina, por ahí, o... No me suena el martes tener actividades de agua. Teníamos alguna otra. O sea que también hicisteis rappel y tirolina. Sí, el miércoles hicimos kayak por la mañana, creo que solo hicimos kayak. Y por la tarde el miércoles no me acuerdo. Sé que hicisteis, o nos has estado comentando, que hicisteis cosas en otro río. Sí, eso fue el jueves. ¿Y qué fue? En el río Cabriel, que es de aguas bravas. Que rafting, eso sí, esta vez en neopreno. ¿Y qué diferencia entre el primer rafting y este rafting? Los que no han probado nunca un neopreno y ya sus amigos les han dicho que es aislante, no notas mucho el frío, lo notas menos, tienen razón. Es bastante, te aísla bastante de lo que es la temperatura del agua, porque nosotros nos habríamos helado si no estuviéramos con el neopreno. ¿Y en cuanto a la actividad en sí? En cuanto a la actividad, bastante divertida. También podías atacar a otras barcas, pero menos, solo en la parte de aguas tranquilas. Eso sí, si te cae, nos daban la clase de cómo remar, cómo actuar si te caes en un rápido, no en la parte en la que no hay nada. Porque como vas sentado en el borde de la barca remando, a lo mejor te da el remo con una piedra, pierdes el equilibrio y te caes. Pues ya antes te dicen cómo actuar si te caes en cierta situación, así que es todo muy controlado, muy seguro. Ah, genial. ¿Y de cuánto eran los kayak? ¿Eran individuales o...? Los kayaks eran por parejas, pero eso era el miércoles. Ah, vale. ¿Y cuál de las actividades de río te gustó más? A mí la del rafting en Cabriel, en el río Cabriel. O sea, la de las aguas bravas. Sí. ¿Y por qué? Porque es más movidito, por llamarlo de alguna manera. Tienes que estar más atento, a veces tienes que remar más, a veces menos. Calcular mejor la remada porque a lo mejor se te tuerce más la barca en algún rápido. ¿Y luego hicisteis un descenso donde ibais a cuerpo? Sí, hicimos por uno de los rápidos para poner en práctica la posición de seguridad. Bajamos sin la barca. La barca iba bajando por sí misma, por la corriente, y nosotros íbamos en posición de seguridad ¿Y cómo cerca es esa de posición? Ella. Con las piernas un poco flexionadas y con las manos enganchadas al chaleco. O sea, te vas dejando como si estuvieras haciendo el muerto, parecido. La postura... No me tiene... Me refiero que vas boca arriba, que te dejas flotar, digamos, sobre la pero superficie. No tiene nada que ver porque no usa la flotabilidad de tu cuerpo, usa la flotabilidad del chaleco. Ah. Tú te dejas llevar por el chaleco. No es como hacer el muerto que te dejas que tu cuerpo flote. En este caso, el chaleco está tirando de ti todo el rato. Es el que flota. Es como un arnés. ¿Y esa actividad te gustó? Sí, esa fue la que más me gustó. Por eso, porque fue la de más nerviosismo. ¿Ibas tú ahí entre las piedras sorteando piedras? Bueno, más bien en un rápido es muy difícil sortear las piedras. Y más cuando es en una barca ancha de 8. Sí, no, me refiero a esa en la que ibas en posición de seguridad. Ahí vas tú solo flotando con tu chaleco. Las piedras que sobresalían sí que las puedes esquivar girándote un poco, como si fueras en moto o en bicicleta o cualquier cosa de estas. Pero las que hay submarinas, tienes las rodillas flexionadas, yo pienso que también para tener los pies enfocando hacia abajo y tocar la piedra, por si acaso, con los pies. Y bueno, ya tenemos las actividades de agua y demás. ¿Qué tal estaban los alojamientos? Pues los alojamientos eran de 2 pisos, 2 baños también. Eso sí, solo una ducha. Así que había que darse prisa para ducharse. Y en nuestro caso, de los chicos, las 3 cabañas tenían 7 camas. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Estaba bien? ¿Estaba cómodo? ¿Estabais anchos? Pues para dormir era incómodo. Eso sí, nos dormíamos en nada porque nos moríamos de sueño, pero yo creo que con los colchones de allí, ponerlos aquí en casa, tardó mucho en dormirme, porque eran bastante duros. Ajá. ¿Y la comida qué tal? Pues era precocinada, así que alguna tenía una textura incómoda o algo que no me llega a gustar. ¿Pero qué tipo de comida? Pues la típica comida que nos gusta a nosotros. Pasta, creo que no sé si llegamos a comer, lasaña. Eso es pasta. No, digo pasta de macarrones y de esto. Nada líquido, aunque los tuppers eran impermeables. Y pues eso, patatas fritas, pollo y mucha cosa de esa. O sea, que estaba rico, aunque la textura en algún momento te pudiera... Digo que en algún momento, como por ejemplo los muslos esos de cangrejo, al ser precocinados o de otro estilo de allí, no me llegan a gustar. Vale, pero que a lo mejor eso también es tu... Mi propio gusto, sí. Al tener tanta costumbre a los que, por ejemplo, cocina mi abuela o alguno de mi familia, pues eso se te hacía, es diferente. Vale. Yo creo que podemos... ¿Qué tal? En general. ¿Te gustó? Sí, ¿no te me gustó? ¿Sí? Fue en algunos momentos estresante o incómodo, pero está bastante bien. Sí, hombre, el hacer cosas nuevas siempre... Siempre es... Y claro, más algo tan físico es novedad, incómodo también. Pero... Sí. Para repetir... Pues en este... ¿No mañana? Digo que en este mismo complejo a lo mejor no, porque yo creo que hicimos todas las actividades. ¿Pero no te gustaría repetir esas actividades? Pues a lo mejor algunas sí, por ejemplo la del rafting en Aguas Bravas o cualquier cosa de esas. Muy bien. Vale, pues vamos a pasar a los comentarios que nos han hecho. El claro. comentario que nos han hecho. Esta semana hemos tenido un comentario en relación al programa de la semana pasada, Ethan. Que es que de Musesirska, que buen programa, que le sorprende que sea más hater. ¿Él? Que sea más hater de este programa. Que sea, que sea él más hater de este programa. Sí, que sea él el más hater de este programa, más que Marco. Jennifer Lawrence como actriz. Qué fama me estoy creyendo por ahí. Nada, hoy ya te la he quitado yo. Jennifer Lawrence como actriz no le desagrada, que le desagrada es el protagonismo irreal que le dieron en Días de Futuro Pasado. Lo que estábamos comentando antes durante el programa. Entiende también que no nos guste Unbreakable Kimmy Smith, ya que, como dice él, es más rara que un perro verde. Y bueno... Bueno, y te felicita. Y me felicita. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, no lo hemos apuntado aquí, pero una cosa que nos ha hecho ilusión en los comentarios de los vídeos, del vídeo que hicimos de nuestra visita a X-Men, es que tenemos un hater. ¡Ah, sí! Tenemos un troll. No ya somos importantes. Nos ha salido un troll en los comentarios. ¿Por qué? ¿Qué? Un troll que dice que, además, con todos los componentes de un buen troll, escribe mal, no da explicaciones, no sabe escribir, no sabe ni siquiera, no tiene sentido gramatical de las oraciones. Es un troll perfecto, parece creado por mí. Pues en fin, un saludo a nuestro troll. Si nos escuchas, puedes trolearnos también los mensajes. Que sepas que no te vamos a contestar porque nosotros seguimos... Es la respuesta correcta a un buen troll. Nosotros tenemos muy clara la política del don't feed the troll, pero que nos ha hecho ilusión, a mí me ha hecho ilusión, porque oye, me siento importante. Ya somos alguien. Ya empiezan a odiarnos y todo. ¿Y qué decía él? Pues que los no son uniformes, que son disfraces y que son disfraces feos. Como veis, muy profundo, muy filosófico todo y muy... Sí. Y nada, que muy bien, ¿eh? Muy, muy guay, ¿eh? Me ha gustado. Así que, chicos, vamos a despedirnos, ¿vale? Sí. Nada, volvemos del espacio y del tiempo a tiempo de que Ethan se coloque los cascos, que hoy no hace más que jugar con ellos y poner fin el programa Osera Radio 127. Estamos negociando para que el próximo programa sea muy especial sobre las temporadas que acaban de terminar de las series de superhéroes. Mientras tanto, nos puedes ir dejando mensajes en los lugares habituales, Facebook, Twitter, iVoox, iTunes y demás. Pues sobre todo, especialmente con tus opiniones sobre Arrow, Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl. De esta temporada de... Bueno, pero si nos quieren dejar comentarios de temporadas anteriores, los vamos a agradecer también mucho. Sí, y los contaremos todos en ese programa especial que comentábamos. Pues nosotros tenemos que terminar porque Marco ya nos está quitando los micrófonos de las manos, los cascos de las orejas, porque los va a montar en la Comic Weekend de Alicante. Así que se va a escapar a grabar sin nosotros y se lleva además todo el equipo. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.